Hace unos días Sandoval, Santana en Facebook, nos enviaba un mensaje y nos decía: ¿podrías hacer una cita de la fe en uno mismo? En un primer momento pensé, vaya, pues sí que es un tema muy importante la confianza en uno mismo. Porque si uno no tiene fe en sí mismo, es imposible transformarse en una persona mejor. Porque uno en la vida se encuentra un montón de veces con el fracaso y con las críticas, que desde luego nos pueden herir y mucho si no tenemos una fuerte confianza en nosotros mismos. Así que creer que podemos realizar satisfactoriamente algo es tener la certeza de que vamos a lograr aquello que nos proponemos, porque estamos seguros de nuestras capacidades. Nos dicen muchas veces, cree en ti mismo, pero claro, dejamos que eso circule un poquito por nuestro interior, pero sin darle demasiada importancia y sin saber realmente lo que significa. Decimos que sí ante esto de la necesidad de creer en uno mismo, pero no logramos discernir ¿qué nos está diciendo realmente esa expresión? ¿Qué significa creer en uno mismo? ¿Y por qué parece que es tan importante? Pues en efecto, este es el tema de hoy. Si te animas a quedarte, a estar tranquilo como estás y a escuchar todo lo que podemos contarte. Bien escribió una vez Charles Chaplin, hay que tener fe en uno mismo, ahí reside el secreto. Aun cuando estaba en el orfanato y recorría las calles buscando qué comer para vivir, incluso entonces me consideraba el actor más grande del mundo. Sin la absoluta confianza en sí mismo, uno está destinado al fracaso. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal, queridos amigos, queridas amigas de Cita con la Noche? Bienvenidos a la edición 366 de este que es vuestro programa, Cita con la Noche. Es un auténtico placer saludarte en esta noche. Me llamo Alberto Sarasúa y hoy te voy a animar a que tengas en cuenta algo que normalmente se nos pasa desapercibido, aunque no pocas veces nos lo recuerdan. Eso de tener la confianza en uno mismo, o sea, desarrollar la fe en la propia persona y en la confianza, es algo escuchado, pero bastante complicado. Y es que uno de los principales problemas que tenemos cuando queremos cambiar algo de nuestra vida es que no confiamos de que somos capaces de llevar a cabo todo eso que realmente queremos llevar adelante. La confianza en uno mismo es fundamental para mostrarnos seguros de lo que somos, especialmente cuando queremos cambiar algo y enfrentarnos a nuestros hábitos y a la forma de pensar. Y esta es la única manera de poder hacer algo distinto y aceptar realmente las cosas que debes hacer, sencillamente, para cambiar. Algo que todos deberíamos hacer, además bastante frecuentemente, es empezar por dialogar con nosotros mismos. Y esta es la crítica más dura que tenemos que soportar, porque tenemos una voz dentro que no podemos callar, y es la que nos dice lo que debemos o no debemos hacer, lo que debemos o no debemos evitar, y pensar en todo lo que estamos haciendo para cambiar, algo que tenemos las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Y cuando uno no tiene la confianza en sí mismo necesaria, evidentemente eso se vuelve en contra de uno. Y entonces surgen las emociones que nos pueden jugar una mala pasada. Son además fundamentales esas emociones para hacer fuerte nuestra autoconfianza y para además continuar sin descanso en conseguir las metas que pretendemos alcanzar. Cualquier clase de crítica, cualquier juicio o cualquier duda, bien venga de fuera o bien venga de dentro, hacen mella en nuestras emociones y nos crean una cierta ansiedad cuando nos dicen lo que somos y lo que nos falta por ser. Especialmente sucumbimos ante lo negativo y por eso podemos tener la sensación de sentirnos poco útiles, incapaces, que no merecemos las cosas buenas, que somos torpes, mediocres. Y estos sentimientos empiezan a ir más allá de nosotros mismos y empezamos a proyectarlo, con lo cual es todavía mucho más difícil de cambiar. No permitamos que nos sigan perjudicando las emociones y pensamientos que nos hacen daño, porque perdemos el control de nosotros mismos, abandonamos, digamos, los hábitos que teníamos antes que eran buenos y que eran productivos, y lo que es peor, perdemos nuestra confianza y nos volvemos dependientes y débiles. Y esto nos lleva, amigos, a la desesperación. Porque decimos que la vida nos trata de una manera injusta, nos excusamos haciéndonos las víctimas, y ya en este momento ya seremos incapaces de aprender de nuestros errores. Y la pereza empieza a invadir nuestra vida, y nos centramos en cosas tan sencillas como comer, dormir, asearnos, ver la televisión, hablar con gente. Pero nuestra vida, de verdad, amigos, creedme, es mucho más rica y está mucho más llena de profundidades. No hagamos que se destroce nuestra confianza. Tal vez podamos culpar al destino y nos quedamos con la idea de que este mundo no está hecho a mi medida o que las cosas no salen según lo que yo quería. Pero esas son cadenas que nos envuelven y sobre todo que no nos dejan avanzar. Cuanto antes hagamos esta ruptura, mejor, porque tenemos que empezar ya a tomar las riendas de nuestra propia vida. Una de las cosas que más nos cuesta olvidar es precisamente el pasado. Y hay muchas cosas que han quedado ahí que influyen en lo que está ocurriendo en el momento presente. Por eso dejar atrás el pasado nos asusta. Es como que perdiéramos algo de nuestra propia identidad, algo propio. Es como si tuviéramos que olvidarnos de nosotros mismos, y esto claro que asusta. Porque el pasado es lo único que conocemos de nosotros. Hay culturas y tradiciones que hacen énfasis en precisamente en el hecho de desaparecer, como el zen o el hinduismo. Cuanto más desaparece uno, más puede conectar con lo divino. Y esta es la raíz de la meditación. En la sociedad occidental se nos ha llevado justamente a lo contrario, a la actividad permanente y estar tan ocupados que evitamos estar escuchándonos a nosotros mismos. Volver a conseguir un estado de silencio o inocencia es difícil, pero es posible si insistimos, si lo intentamos de verdad. Tenemos que tener esta práctica y tenemos que intentarlo de verdad, porque muchas veces escuchamos cientos de voces, los amigos, el jefe, la pareja con quien hemos discutido, el hecho de pagar el recibo del alquiler, son voces mezcladas y es imposible encontrar la nuestra propia. Es como un mar agitado, con olas que salpican en todas las direcciones y estamos a la deriva en una balsa ahí dentro. Pues para poder tomar la rienda de nuestras vidas y tener esa autoconfianza tan necesaria, hay que dejar atrás ese ruido externo. Hay que decir adiós a esas voces del pasado que nos dictaban normas y conductas. Porque lo que tenía que ser en el pasado no tiene por qué serlo en el futuro. Es más, normalmente no lo es. Y da igual a quién pertenecían esas voces. Lo único que cuenta es que esa voz no es la tuya. Cita con la noche. Que conste que la confianza en uno mismo no es algo que tenemos de nacimiento. ¿Verdad que hay personas que tienen demasiada confianza y otros les falta de una manera exagerada? Bueno, ¿y qué tiene de importante esto? ¿Y cómo resolver esta falta de seguridad? Bueno, es importante porque no tener fe en uno mismo es síntoma de que uno se está infravalorando y uno no imagina que otros puedan encontrarles alguna cualidad. Y así perdemos iniciativa y por tanto perdemos oportunidades de ir consiguiendo lo que queremos. Las personas poco seguras interpretan un papel para sentirse más a gusto y van construyendo una imagen que realmente no es la suya. Así que estas personas tendrán dificultades en encontrar su auténtico camino y tener su vida bajo control. Si uno tiene confianza en uno mismo, uno piensa de forma autónoma y actúa de una manera mucho más libre, aportando un carácter a la relación mucho más auténtico y mucho más abierto. Bueno, pues cuando una persona no tiene confianza, tiene que ser consciente de que tiene identidad, es decir, que es una persona única, que tiene sus propias pasiones, su sensibilidad, sus gustos. Bueno, pues hay que ver cuáles son los puntos fuertes, qué es lo que uno sabe hacer. Uno, por ejemplo, puede tener capacidad de organizar, de escuchar, puede tener un talento, por ejemplo, culinario, porque bueno, hay algo en lo que cualquiera y los que todos nos sentimos más a gusto. Así que mira a ver cuáles son tus cualidades e ignora los prejuicios que has ido teniendo en tu época desde la infancia hasta la adolescencia. Porque a menudo la falta de seguridad proviene de miradas o de palabras negativas que se dirigieron a ti durante ese periodo de tiempo. Vamos a ver cuáles son las claves para recuperar la fe en uno mismo. Bien, lo primero de todo es aceptarse a uno mismo. Pensar que uno tiene derecho a tener opiniones, pensamientos o actuaciones propias. Pero no niegues que eres así y que haces esas cosas. Porque si estamos forzados a dar nuestra opinión diariamente en diversas conversaciones, incluso aunque vaya en contra de lo que piensan los demás, o incluso aunque imaginemos que eso no tiene ningún interés, prueba primero en círculos pequeños, por ejemplo en tu familia, y cuando estés más a gusto, expresa tu opinión delante de tus amigos. Y ya más adelante, delante, por ejemplo, de tus compañeros de trabajo o de afición que tengas. Es decir, vete poco a poco aceptando lo que piensas y exponiéndolo ante los demás. Por eso sé auténtico en tus relaciones y no busques falsear la realidad simplemente para agradar. No copies tu actitud de los demás porque cada uno tiene su propia forma. compra la ropa y usa la ropa que realmente te gusta a ti, en lugar de copiar la apariencia de cualquier otra persona. Atrévete a decirle a alguien cercano que no te ha gustado esa película que a él tanto le ha entusiasmado. Y ponte pequeños desafíos a diario. Conoce tus capacidades y tus límites, por supuesto, pero haz algo razonable, ve poco a poco. Los fracasos permiten detectar cuáles son los puntos en los que aún cojeas y así vas a evitar reproducir los errores. Y repítete continuamente, mañana, tarde y noche, frases como «puedo hacer esto», «tengo capacidad para hacer esto» o «soy el mejor en esto», porque eso te ayuda a verte de otra manera. Te gusta que lo hagan otros, ¿verdad? Pues hazlo también tú, contigo. Y en vez de huir de las situaciones que te hacen sentirte a disgusto, enfréntate a ellas y no bajes la mirada cuando te miren, responde, participa en la conversación incluso aunque haya un desconocido que empiece un diálogo. Todo con el objetivo de ir poco a poco experimentando algo diferente para reducir esas situaciones en las que la falta de fe en ti mismo puede resultar un tanto angustioso. Es increíble que el mundo en el que estamos viviendo y en el que, bueno, se da valor a las cosas, valor a las casas, valor a los coches, valor a los equipos informáticos que podamos tener, en fin, valor a cosas materiales y tan poco valor real a las personas. Por eso desarrollemos la fe en nosotros mismos y hagámoslo porque consideramos que merecemos cosas buenas y que además tienen que suceder en nuestra vida. ¿A quién no le gusta recibir? Bueno, pues aceptemos elogios y premios por lo que vayamos haciendo. Seamos persistentes en lo que consideremos importantes, aunque otros no estén de acuerdo y aunque la cosa no vaya bien desde el principio, incluso cuando perdamos alguna batalla. Perdonemos también los errores cometidos en el pasado, aprendamos de ellos y sigamos adelante. Perdonemos también a personas y situaciones del pasado que de alguna manera han contribuido negativamente en nuestra vida, porque también por esas experiencias podemos seguir progresando. Cada vez que alcanzamos una meta, podemos siempre hacer algo más. El progreso es ilimitado. Hablemos con nosotros mismos de una manera positiva, especialmente cuando las cosas no nos vayan muy bien. Tenemos una voz dentro que nos está empujando. Tenemos que saber lidiar bien con las críticas y los juicios ajenos. No nos dejemos intimidar. Solo aprendemos cuando una crítica es verdadera y si no, directamente vamos a desecharla. Nuestra vida depende mayormente de lo que hacemos y de lo que pensamos, no de la suerte o de las circunstancias de fuera. Es decir, la responsabilidad de la vida propia está en uno mismo y no está fuera. Cualquier persona tiene capacidades como cualquier otro ser humano que le haya ido bien en la vida. Así que tenemos que estar atentos a ver qué tenemos que desarrollar, qué habilidades tenemos que potenciar en nosotros mismos. Cuidemos, amigos, el diálogo con nosotros. Repitamos de vez en cuando afirmaciones buenas porque es una manera bonita de cuidarnos. Escuchemos cosas negativas siempre desde la niñez y seguimos escuchándolas todos los días en televisión, en conversaciones. Bueno, se puede quedar un poquito todo eso implantado en nosotros porque se repite mucho. Lo malo es cuando empieza a convertirse en pensamientos habituales. Bueno, pues hagámoslo al revés. Hagamos que lo habitual sea lo bueno. Si uno desde pequeño hubiera escuchado cosas como tú puedes, tú eres capaz de todo, te perdono tal fallo, si tú también me perdonas cuando me equivoco, en fin, cuando damos el valor de convivir con otras personas y que aunque salga mal eso es bueno, desde luego seríamos todos bastante diferentes. Es muy importante entonces, amigos, que nos demos cuenta de que la fe es algo que sale de dentro, pero que nos lleva también a que nos vean de otra manera. No un exceso de confianza, que eso tampoco es bueno, como todos los excesos no son buenos, pero sí la suficiente como para mirar hacia adelante con optimismo, con alegría, con confianza y, sobre todo, con determinación. Síguenos en Facebook. Estamos en facebook.com/cita.lanoche. Cita con la noche, donde tus sueños se vuelven mágicos. Hola, esto solo lo va a poder entender tu niño interior. Así que apaga tu telerazón y relájate. El espejo te ha visto la cara, te ha hecho creer que razón y verdad son lo mismo. Y para nada. Razón es una visión a medias, como la del espejo, y verdad es una visión total, 360 grados. La vida es un juego, no un enfrentamiento. Los niños la jugamos, los adultos se disputan el marcador. Esa es la diferencia. Cuando estás frente al espejo, al que ves no eres tú, es un negativo tuyo, porque tienes los ojos al revés y estás viendo hacia atrás. Es como caminar hacia el frente, pero con los ojos en la nuca. Nosotros creamos la realidad con nuestros pensamientos. Eres lo que tú crees que eres. La razón quiere tenerte con miedo. Miedo al ridículo. Miedo a ser quien eres. Miedo a decir la verdad. Miedo a hablarnos de frente. Miedo a los exámenes. Su juego es que dudes, que no creas en ti. La verdad es ser, la razón es tener, la verdad es dicha, la razón es preocupación, y preocuparse es rezar para que suceda lo que no quieres. Porque todos somos uno, como un tablero de ajedrez, donde todas las piezas se mueven al mismo tiempo. Las reinas bailan con los peones. Los reyes son hermanos de los alfiles. Nadie pierde porque todos ganan. Somos creadores porque somos niños. ¿A poco no te acuerdas cuando hacías travesuras? Imaginabas que eras Dios. Hasta jugabas en la tierra. Bueno, pues de eso se trata, de volver a jugar en la tierra. Bienvenido al reino del amor, donde vivir y jugar son lo mismo. Ya sabes, la verdad sabe mejor. ¿Por qué tan triste? Solo mira hacia aquí. Lo que necesites, me tienes a mí. No vas a hundirte, solo vivo por ti. Y no voy a irme, yo no voy a huir. Y estoy aquí. Estoy de tu lado y moriré por ti. Con la noche, Alberto Sarasúa. Todas las cosas que perdemos, la que más cuesta es recuperar la confianza. Cuesta mucho recuperar la fe en uno mismo. Cuesta mucho también recuperar la confianza en una persona en particular y en el mundo en general. La confianza en que las cosas pueden cambiar a mejor, de que un cambio es posible y que hay siempre una oportunidad esperándonos en algún recodo del camino. Perder la confianza, amigos, perder la fe en uno mismo es sinónimo de perder la esperanza. Porque no confiar en que alguien o algo pueda cambiar o mejorar significa que ya no tenemos esperanza de que ocurra. When I look into your eyes, it's like watching the night sky or a beautiful sunrise. Well, there's so much they hold. And just like them old stars, I see that you've come so far to be right where you are. How old is your soul? Creer en uno mismo, amigos, permite que nos vayamos desarrollando y creciendo, Porque si creemos que podemos, arriesgaremos muchísimo más que si pensamos que somos incapaces de hacer algo. Tengamos autoconfianza, pero también exploremos algo nuevo. Vayamos siempre a buscar aquello que nos haga mejores. Que no influyan en nosotros las malas opiniones, sino que nos den más ganas de luchar. Porque si algo no se intenta, es imposible saber si hubiera salido bien o mal. Cambiemos el no soy capaz por el creo en mí y lo voy a intentar. Creer en uno mismo es lo más positivo que nos podemos regalar, amigos. Porque si no creemos en nosotros, tampoco lo harán los demás. Buenas noches. Seguimos confiando en nosotros y teniendo fe en todo aquello que somos y en todo aquello que podemos conseguir. Porque ese potencial que tenemos dentro no lo tenemos nunca que infravalorar. Nosotros podemos y podemos mucho más de lo que realmente creemos. Así que amigos, aprendamos de nosotros, saquemos todo lo bueno que tengamos y tengamos fe, que la fe no solo mueve montañas, sino que también nos mueve a nosotros. Así que, con esa fe en nosotros mismos, nos quedamos. Hasta la próxima semana, nuestro próximo encuentro en Cita con la Noche. Buenas noches y que seáis, amigos, lo más felices que podáis, teniendo confianza en vosotros mismos. Hasta pronto. The skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up.